vacío, ya lo sé. Le doy gracias a Dios que te encontré. Mi mundo era un desorden, ya lo ves, y apareciste pa' cambiar todo mi ser. Ya no pensaba más en el amor, llegaste cuando más necesitaba. Lleno de ilusión.